Queridos amigos, soy el Padre Ángel y hoy quisiera enseñarles la comunión espiritual quizá más sencilla, más normal, más hermosa que pueden hacer en su casa. Muchos no pueden salir a recibir la Eucaristía, no solamente por un periodo de pandemias o enfermedades, sino por la misma edad. Así que apunta esto en un papelito y haz todos los días en tu casa, todos los días, no solamente los domingos, también los domingos, una comunión espiritual. Primero, te serenas, te pones en la presencia de Dios, te persignas con todo el fervor del mundo, tocando tu frente, tu pecho, tus hombros, haciendo la señal de la cruz, y le manifiestas a Jesús el deseo de recibir lo tan grande que hay en tu corazón. Le dices: Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Y como ya has venido, te abrazo y me uno a ti. No dejes que me separe jamás de ti. Haces un espacio de silencio, escuchas su voz. ¿Qué significa escuchar su voz? Algo que te venga a tu conciencia, algún propósito que tengas que hacer, una frase del Evangelio que recuerdas y después continúas. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes jamás de mí. Te suplico, Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Con estas palabras tan sencillas, puedes comulgar todos los días desde tu casa, en el campo, en el coche, si sintieras un gran deseo en ese momento de recibirlo. Y desde luego, en cuanto puedas, al templo, a tu parroquia, a donde puedas recibirlo sacramentalmente. Que Dios los bendiga siempre.